agitándola, agitándola. Los cabros en las minas agitándola, revoleándola, revoleándola. La mina la molita revoleándola. Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar, que levante la mano.